Don't talk of dust and roses. Bienvenidos a una nueva entrega de la columna de Arte y Cultura en Tierra de Todos. Para salirnos un poco de esta fiebre mundialista que todos nos envuelve y ser un poco más originales, hoy vamos a repasar la historia de uno de los libros más importantes de la lengua inglesa. Entonces vamos a recordar a 1984 de George Orwell. 1984 es una novela futurista que imagina un mundo tripolar. El mundo está dividido en tres: Oceanía, compuesta por el Reino Unido, América, Australia, Nueva Zelanda y el sur de África; Eurasia, que comprende la Unión Soviética y toda Europa a excepción del Reino Unido; y el tercer bloque sería Asia Oriental, compuesta por el mundo oriental, justamente China, Japón y Corea. Este libro es una profunda crítica al régimen comunista, a la Alemania nazi, pero también a los modelos capitalistas que por entonces padecía Orwell y la sociedad en la que vivía en el mundo de posguerra. Muchas veces esta novela está mal indicada como obra de ciencia ficción. En realidad, 1984 pertenece al género drama. El libro fue escrito por el escritor y periodista inglés George Orwell, publicado en 1949 bajo el título de El último hombre en Europa, pero los editores decidieron cambiar el nombre a 1984 por motivos comerciales. El nombre se debe a que supuestamente en ese año transcurre la acción narrada en el libro. Orwell también es el autor de la famosísima Rebelión en la Granja, novela merecedora de una columna propia. 1984 trata de una sociedad que sería una futura Inglaterra formada por dos grupos: los miembros del Partido Único, adherentes al gobierno represor y totalitario del Gran Hermano, cuya descripción física es similar a la de Stalin, y otro compuesto de gente a los que Orwell llama los Pro. La novela es una descripción analítica de los regímenes totalitarios. El personaje principal es Winston Smith, empleado del Ministerio de la Verdad, y su función es, ni más ni menos, reescribir la historia. Ese régimen del Gran Hermano, que es la figura que da nombre al famoso reality, está compuesto entre otros por los ministerios del amor, de la paz, la abundancia y el Ministerio de la Verdad. El Gran Hermano es el comandante en jefe y guardián de la sociedad. No hay otra figura política en esa sociedad. Es la encarnación de los ideales del partido, único y todopoderoso, que vigila sin descanso todas las actividades de la población a través de la telepantalla, un dispositivo que es una especie de televisión y cámara al mismo tiempo y que debe estar colocada en cada hogar de manera tal que el sujeto esté siempre visible. El partido, por su parte, es la organización al que han de pertenecer todas las personas. Solo están exentos de esta afiliación los proles, trabajadores que constituyen la inmensa mayoría de la población, mantenidos en la pobreza, pero entretenidos de diversas formas por el partido. Una de las figuras más totalitarias de la novela es la policía del pensamiento, la encargada de analizar qué piensa y qué cree cada persona de la sociedad. Esta policía del pensamiento es la que apenas vigila a los proles, que son ni más ni menos que los olvidados del sistema. Winston, el personaje central del libro, que lleva su nombre en referencia a Churchill, trabaja en el Ministerio de la Verdad y de esa manera se va concientizando de los retoques de la historia y la verdad en que consiste su trabajo, que son solo una parte de la gran farsa en la que se basa el gobierno. Descubre así la falsedad intencionada de todas las informaciones procedentes del Partido Único. En su ansia de evadir la omnipresente vigilancia del Gran Hermano, encuentra el amor de otra joven rebelde llamada Julia, también desengañada del sistema político. Ambos encarnan así una resistencia de dos contra una sociedad que se vigila a sí misma. De esta manera, Winston y Julia creen afiliarse a una hermandad fundada por un supuesto grupo de resistencia y dirigida por Emmanuel Kornstein, personaje inspirado en la figura de León Trotsky. Este personaje es tan abstracto como el Gran Hermano, pero que es considerado como el enemigo del pueblo. Durante toda la novela aparece la figura de los dos minutos de orden, que es un momento donde toda la sociedad debe reunirse frente a las telepantallas para odiar las imágenes que se reproducen de Goldstein. Cualquier parecido con los videos de Osama Bin Laden hechos por las cadenas imperialistas no es una mera coincidencia. A través de los conceptos del lavado del cerebro, el lenguaje, la psicología, la educación totalitaria de la juventud, Orwell relata la historia trágicamente emancipadora de Winston y Julia, tratando de escapar de un sistema donde todo está prohibido, desde la libertad hasta el sexo. Además, en la novela hay una terrible realidad en la llamada habitación 101, donde las torturas para los opositores al partido son la razón de existir. La novela no tiene un final feliz, se lo anticipamos. Con respecto al autor, podemos decir que George Orwell murió en Londres a los 46 años de tuberculosis, en el año 1950. Hay un muy buen libro biográfico de Orwell llamado La Victoria de Orwell, de Christopher Hitchens. Se han realizado varias versiones en cine de esta gran novela clásica de la literatura mundial. La primera, de 1956, es de Michael Anderson. La más famosa y recomendable, por el nivel de realización y adaptación, es la de Michael Radford, filmada, no casualmente, en 1984. También versiones inspiradas, o plagiadas, dato a confirmar, como Brasil, de Terry Gilliam, hecha en 1985, o Tierra de Ciegos, de 2006, dirigida por Robert Eggers. Además, hay una versión libre y cómica de Woody Allen llamada El Dormidor. 1984 es una obra que todos los jóvenes deberían leer. Es un profundo análisis de las realidades políticas, sociales, con un gran sesgo histórico, un análisis de lo que sucedió en la división bipolar del mundo durante la Guerra Fría entre los comunistas y los capitalistas de Occidente y Oriente. Orwell fue un militante del Partido Comunista hasta que se vio traicionado por los mismos ideales y autoritarismo de los líderes y pasó a ser un declarado luchador anarquista. Es así como gran parte de su obra está inspirada también en lo que sucedió en la Guerra Civil Española. Es una novela de apasionante y ágil lectura que logra en todo momento interpelar al lector y que se sienta en la piel y emocionarse con sus personajes. Las luchas utópicas, los logros y las terribles frustraciones de la traición y el engaño están presentes en la obra de George Orwell. Para ir finalizando, habíamos mencionado rápidamente la otra gran obra de Orwell, que es Rebelión en la Granja. Ese libro está básicamente inspirado en lo que fue la Revolución Rusa y en lo que finalmente fue la traición de los estalinistas sobre los leninistas. Es importante aclarar también que esta columna fue musicalizada con Big Brother, del disco Diamond Dogs de David Bowie de 1974, disco completamente inspirado en el libro de George Orwell. Para finalizar, nos vamos a dejar en compañía del tema central de ese disco, y haciendo una excepción a la temática de música en castellano de nuestro programa, vamos a escuchar 1984 del maestro David Bowie. Hasta la semana que viene. TV. You hear the sound. for the treason that I knew in '65. Beware the Sabbath.